El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Y todo llega a su fin. Las buenas historias también. Pero después de un libro, seguro que encontramos otro igual de apasionante, o de una buena película, o por supuesto, de un buen videojuego. Hoy concluimos el ciclo sobre narrativa, sobre estos arquetipos junguianos, y por supuesto lo hacemos con la persona que cada mes nos trae aquí esa lección de sabiduría, que es Marta. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal por allí, por Madrid? Que hoy me pilla lejos. ¿Cómo va todo? Un calor, pero un calor. Esto es insultante. Te has ido tú y hace mal tiempo. O sea, esto es increíble. Madre mía, llevo el tiempo conmigo. Pues aquí en Málaga tenemos tormenta y calor, o sea que tampoco está la cosa. Wow. Pero bueno, la tormenta, dentro de la cabeza, es agradable. Hace falta que llueva y yo lo imploro. O sea que no está mal. Pero sí. Yo quería ir hoy a la playa. Y no voy a poder ir hoy a la playa, pero no importa. Bueno, nueva. habrá días. Sí. Cada cosa tiene su momento, ¿no? Y por eso, hoy nos hemos juntado para ese momento final, ese culmen de este ciclo al que nos aventuramos hace ya unos meses, de queremos hacer esto, queremos hablar de los arquetipos, de Jung, que siempre lo decimos, que esto no es psicología, esto no es psicoanálisis, estamos hablando siempre aplicado al campo de la ficción. Pero era un proyecto muy ambicioso que creo que ahora que ya ha pasado el tiempo, que lo estamos concluyendo, hemos cumplido, ¿no? Y creo que bastante bien. Sí, yo me siento muy contenta de que hayamos tenido un plantel de ejemplos, de ver también cómo se han implicado los oyentes aportando sus propias perspectivas y sus ejemplos así dosificados. Y me ha gustado mucho que lo hayamos podido cuadrar también. Y fíjate que todavía nos quedan cositas del ámbito de Jung aplicado a narrativa, o sea que incluso después del verano podemos seguir rascando cositas. Pero estos arquetipos que hoy ya llegan a su fin, para mí ha sido un recorrido muy, muy grato, le tenía muchas ganas y ha estado muy guay que lo hayamos compartido, la verdad. Porque además es que los arquetipos muchas veces invitan a hablar de otros temas, de cuestiones más amplias que han aparecido aquí en estos programas sin que mediase ningún tipo de que lo hubiéramos pensado. Sencillamente sobre la marcha íbamos comentando, surgían los temas. Ay, yo creo que esto tiene algún tipo de relación. Y eso también es muy interesante, ¿no? Cómo se va armando ese discurso entre todos. Y fíjate que tenemos dotes adivinatorias. Porque recuerdo que el mes pasado hablábamos de Metal Gear, que salió en la conversación, y yo te dije, uy, pues está hablando mucho de un remake, ta, ta, ta. Y semana siguiente se anuncia el remake de Metal Gear Solid 3. Total. Clarividentes, ¿eh? Es verdad, ahí somos ahora los pitonisos. Es que además recuerdo que dijimos no recuerdo a los que habías jugado tú, ahora me recuerdas, pero te dije que yo había jugado al 1 y al 3 y dije, uy, me gustaría jugar a los tres primeros. A mí una remasterización así actualizada ahora para tenerlos del tirón, a mí me haría muy feliz, que los tengo un poquito olvidados. Y mira, pues dicho y hecho también. Eso es. Sí, yo jugué a los impares. Al 1, al 3, al 5. Pues mira, pues lo mismo, o sea que el 2 nos falta a los dos. Sí, ese lo tenemos pendientes. Pero mira, nos dice, y ya voy a los comentarios que nos han ido llegando, nos dice Mónica, ojalá informe de misión de Metal Gear. Lo deja ahí caer, hay muchas ganas, me consta, por parte de la comunidad, porque es un juego que tiene mucha amiga que se puede abordar en profundidad. Y luego, fíjate Marta, no digo que haya molestado, porque la verdad todos los comentarios nos lo han puesto con mucha educación, pero hablábamos del personaje de Kina en Final Fantasy IX, bien, que a nosotros no nos hacía tiling. Y la han defendido a capa y espada, pedimos argumentos, nos lo han dado, ¿dónde están? Nos lo han dado, ¿eh? Nos lo han dado, y los voy a leer. Dice Sacro Guerrero, Pues a mí me interesaba mucho Kina, precisamente por su mayor fallo en el juego, que es irrelevante. Siempre buscaba algo que sacarle, su relación con el abuelo de Vivi o con la chef del pantano, etc. Y esa relación con Gitán de no sé qué coño haces aquí, pero me parece bien que nos ayudes. Además, usándola era muy random todo. Las magias azules, los tenedores, que no recuerdo si alguno o todos hacían daño aleatorio. No, aclara él, no es que sea Team Kina. Pero en otros Final Fantasy hay muñecos más respetados, entre comillas, y que son aún más irrelevantes, como Vicent y Yuffie, que te puedes pasar el juego sin ellos, la mitad del elenco de Final Fantasy VIII, o Van y Penelo del XII. Bueno. Uf. Uf, lo de la mitad del elenco del 8 me ha dolido, pero tampoco iría muy desencaminado, ¿eh? Tampoco estaría yo en desacuerdo. Así que sí, sí. Pero es verdad, me acabo de pensar en la aleatoriedad también de los tenedores. En los tenedores no había daño fijo. Y recuerdo que al final que hablábamos de Kina dentro de esa, de ese esquema de que del loco, ¿no? Del bufón, de que es totalmente imprevisible, se ríe de todo. El what the fuck are you doing here? Pues totalmente representativo. Así que creo que ese comentario viene a reafirmarnos en su figura como arquetipo de bufón, absolutamente. Uh-huh. Yo creo que es que comer es una metáfora de la vida. Por eso cada tenedor hace un daño aleatorio, porque es como, hoy voy a hacerme de comer, pero a lo mejor la tortilla de patatas hoy me sale bien o me sale mal. Pues igual, yo creo que Kina, en cierto sentido, es el personaje más profundo de todos. Eso es, ojo, cuidado, lo que siempre dices tú cuando te pones a hacer repostería en casa, que dices, Marta, no sé cómo me va a salir, a veces sale bien, a veces sale mal. Yo hago lo mismo de siempre, pero el horno es imprevisible, pues el horno igual. Es como Kina. Claro, a veces hago daño más 5 y otra más 1, pues es eso. Efectivamente. Nos dice José Martínez Sánchez, os recomiendo un vídeo de Bait y Byte en el que defiende y argumenta por qué Kina es un personajazo y le doy toda la razón a lo que dice. Os lo recomiendo. Pues habrá que verlo, ¿no? Hay mucho defensor pues sí. De Kina, parece. Me encanta, si nos dan fuentes, yo fuentes a por ella. Así que genial. Además que es un canal con vídeos interesantes. Uh-huh. Y luego ya por último, y cerramos el bloque de comentarios, Grizzly en relación a Metal Gear Solid 1. De hecho, aprovecho, quien no haya jugado y no quiera saber nada del juego, que se salte esto 30 segundos porque él mismo aclara que va a haber spoilers. Dice, siguiendo la réplica que me dais respecto a Otacón, os doy mi opinión basándome solo en el primer Metal Gear que he jugado recientemente y lo tengo fresco. Pienso que hasta nuestro encuentro con Otacón puede considerarse un sabio. Él diseña el Metal Gear porque tiene los conocimientos y simplemente le divierte ponerlos en práctica. Para él es como si estuviera jugando con robots gigantes. Cuando se entera de que le han engañado y que su creación es un arma de destrucción masiva con patas, utiliza sus conocimientos de la base y del bicho para ayudarnos a detenerlo e incluso destruirlo. Es más, entre el final del juego y el inicio del 2, se supone que Snake y él han ido por el mundo desactivando cabezas nucleares en plan buddy movie. Es decir, que intenta compensar el daño que pueda provocar su invención, evitando futuros desastres nucleares y haciendo del mundo un lugar más seguro o pacífico. Y dice, me ha faltado lo más importante, que, resumiendo, en su desarrollo como personaje pasa de sabio a mago. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me encanta. Sí, sí, me encanta. Y tiene toda la razón. Como esa motivación de principio interna de querer saber más o querer descubrir por uno mismo acaba teniendo una motivación enfocada a ayudar a la humanidad y enfocada al grupo. Entonces, totalmente de acuerdo, si es así, ¿cierto? Uh-huh, es verdad. Pues muchísimas gracias, Grizzly, por la aclaración. Yo creo que esto nos va a venir bien de cara a ese hipotético informe de misión de Metal Gear, de tener los datos, de jugar y meternos en la historia. Así que muchas gracias. Y hoy ya, insisto, vamos ya a la materia porque quiero recordar, hemos hecho un repaso a través de 4 episodios, este será el 5º, centrados en los arquetipos. Recuerdo que al principio era un poco definir a qué nos referíamos con arquetipo, el concepto de la máscara, que además hemos jugado mucho con toda esta iconografía de Persona 5. Luego nos metimos ya con el arquetipo del inocente, el héroe, el explorador. Más adelante con el mago, el sabio, el creador. Y el mes pasado con el gobernante, el rebelde y el loco. Nos quedan 3, ¿no? ¿Cuáles vamos a ver hoy? Nos quedan 3 y los 3 más enfocados a la relación con el otro. Tenemos al cuidador, tenemos al amante y tenemos al huérfano. que son, bueno, que ahora vamos a ver, pero son personajes más orientados, ya os digo, a cómo se vinculan con otras personas. Especialmente aquí no tenemos factor aleatorio como teníamos con el caso de Kina, no hablamos tanto de hazañas heroicas, sino que hablamos de conceptos quizá como cuidado, egoísmo, gratitud, ingratitud, dependencia, amor, véase amor muy entre comillas, que también la definición del amor es tremendamente amplia y siempre además cuando hablamos de amor, siempre al primer momento vamos a pensar, uy, el amor romántico, y claro, todo siempre hay muchísimo más, y si no, que os recomiendo jugar a Final Fantasy VI, de donde se habla muchísimo del concepto del amor. Qué bien. Así que, o sea, los de hoy entiendo que va a haber como una implicación emocional, ¿no? Es en cierta manera lo que une a estos tres arquetipos. Sí, eso sí, que siempre ya vimos que intentaba buscar un hilo en común de todos ellos. Vais a ver que entre el amante y el cuidador pasa un poquito como el sabio y el mago, que tienen muchos rasgos en común, pero yo os digo que en general el matiz que los une es que tratan cómo se vinculan los personajes con otros. Vale. Que vamos a ello. Así que empezamos con el primero, pues. Sí, vamos a ver qué tal. Pues mirad, vamos a empezar por el cuidador. ¿Qué pasa con el cuidador? El cuidador respondería a aquel arquetipo de personaje que es el que trata a los demás como quiere ser tratado. Es el personaje que se implica mucho en la protección, el cuidado y el mantenimiento de los demás. Por eso también se asocia a roles, entre comillas, ya fijaos también en la implicación de género, también sistemática que siempre se ha vinculado, la acción a lo maternal, a la devoción por el otro. Por eso mismo tiene miedo a la ingratitud, al egoísmo, a que no le devuelvan los resultados del esfuerzo que ha puesto en los demás, y por eso su estrategia principal es cuidar y proteger a los demás. ¿Qué debilidad trae eso? Pues nos lo podemos imaginar, ¿no? Si nos volcamos mucho en otros, igual estamos descuidando a nuestra propia esencia interna. Si nos volcamos en los demás, igual nos descuidamos. Entonces pueden caer los cuidadores en el martirio, en la autoexplotación, en el sacrificio, y al final, pues no ponerse límites a uno mismo y no cuidarse a uno mismo. Ese aspecto de desequilibrio que le puede traer por ahí. Si antepones por encima de todo el bienestar de otros, quizá olvides tu propio bienestar. Claro, sí, es esa figura del mártir, ¿no? Del santo que se sacrifica por todos, pero sí. Wow, es, no sé luego la representación en los juegos, que creo que traes algunos ejemplos, si da mucho de sí o no en las historias la figura del cuidador. A nivel de desarrollo y complejidad, me ha costado encontrar ejemplos que desarrollen al cuidador a este nivel. Luego ya nos meteremos con un caso en el amante que creo que también se podría relacionar con el cuidador, pero podremos imaginarnos que si hablamos de brindar protección, hablamos de brindar mantenimiento, cuidado, etcétera, por ejemplo, en los RPGs vamos a pensar siempre en la figura, en el job del healer, del mago blanco, del sanador que dispone su magia y su energía para proteger a otros. Y esto muchas veces también también repercute en el propio guión, en la propia diégesis. Casos como el de Aeris. Aeris protege a todos, no solo desde sus mecánicas de maga blanca, sino también dentro de la historia, por sacrificándose literalmente por todo el planeta. El caso de Rosa, otra maga blanca en la saga de Final Fantasy, Rosa en Final Fantasy IV, es una maga blanca desde el principio de su juventud, muy instruida en ello, y en el primer momento en el que el protagonista Cecil tiene algún problema, allá que va ella a patearse el desierto, incluso a enfermar por intentar ir en su auxilio. Entonces, esa idea del mago blanco, que además, añadimos, se suele asociar a el personaje femenino. No en vano, en Final Fantasy creo que nuestro único mago blanco reconocido es Minbu en Final Fantasy II, que no ha llovido a nada ni nada desde 1988, así que aquí está también ese matiz. Otra figura así, yo digo femenina, asociada a la curación y al sacrificio y a totalmente esa abnegación es Mipha, por ejemplo, en Zelda Breath of the Wild. La idea de estar totalmente entregada al auxilio de Link desde el principio, desde que eran amigos de infancia, y siempre va a brindar esa idea de la magia, esa habilidad de una magia blanca de curación. Entonces es curioso ver cómo esta imagen del cuidador se asocia a mujeres y a roles de magos blancos y de sanadores. Hay matices que ahora también comentaré, hay un ejemplo concreto, sí, dentro también, además de Final Fantasy, que me gusta señalar, pero es interesante esta observación. No sé, sí, ¿qué opinas? Pues claro, conforme lo estabas contando, digo, jo, es que casi siempre, casi todas las imágenes que tengo como mi repertorio mental me evoca eso a personajes de apoyo, de refuerzo para otros arquetipos o protagonistas. Y tengo la sensación de que cuesta mucho que tengan un desarrollo psicológico pleno, el que me parece complejo tú como jugador o como espectador empatizar por esa generosidad que parece que no tiene límites, que es una virtud, que no tiene ningún tipo de falla. Y yo pienso no solamente en las historias con gran peso narrativo, sino incluso en los juegos competitivos. ¿Quién se coge al healer? Ahora, en los comentarios todo el mundo dirá, yo me lo cojo. Y yo, vale, me alegro. Pero normalmente no es el rol más disputado. Porque entienden que no están en la primera línea de batalla, que tienen que estar siempre apoyando un poco por detrás, que todo el peso recae sobre ellos, pero que si lo hacen bien, nadie se lo va a agradecer, y si lo hacen mal, sí que los van a criticar. Es difícil, ¿no?, entender un poco muchas veces estos personajes que casi son como místicos, tienen un aura alrededor enigmática. ¿Por qué son tan buenos? De hecho, creo que a nivel psicológico, un buen punto para poner a estos arquetipos de cuidadores en el conflicto con ellos mismos es que lleguen a un punto de tal saturación, de que reciban ese sacrificio, ese castigo por haber se implicado tanto con los demás, y que se den cuenta de que han estado a punto de perderse ellos mismos. Entonces tengan que irse al otro extremo. Yo, no tiene que ver con videojuegos, pero hace poco lo intuí también en la última película de One Piece, Red, donde vi que el personaje antagonista central tenía ese arquetipo de cuidador y era el antagonista. Entonces, ese me pareció un buen ejemplo. Si lo habéis visto, dadle una vuelta, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Pero que te doy totalmente la razón en lo que señalas. Y hablando también de los juegos competitivos, uno de mis mejores amigos siempre ha sido muy devoto de cogerse a los healers en Overwatch, siempre Steam Mercy, Kiriko también, y él mismo también señalaba con cierta frustración que le cuesta, o que es un poquito intransigente a la hora de ver a gente que se coge healers, pero no lo hacen con una disposición de healer. Para ser un healer tienes que estar acostumbrado a mantenerte en segundo plano, a esperar, a tener más paciencia y a no lanzarte al ataque ni al individualismo de tu propia, wow, presencia, sino pensar en los demás. Y le frustraba mucho decir, uff, yo tengo mucha experiencia como healer y esas habilidades de healer tienes que también ejercitarlas, y no es tan fácil. Que si eres healer no puedes pensar en ti, o sea, no puedes ser individualista, ¿no? Egoísta. Sí, en el momento en el que te fijas en un único personaje, ya has perdido, tienes que estar siempre repartiendo tu atención en todos, entonces es complejo, ¿eh? Uf, es complejo porque yo como jugador, o sea, puedo entender, meterme en el papel del personaje, pero ¿qué recompensa tengo yo como jugador? Sí, ganar la partida, pero no va a haber grandes proezas en tu haber. Siempre le van a corresponder al paladín, pues eso, el que está en primera línea de batalla. Es muy curioso, sí. Pero esto es como algunas habilidades, ¿no? Cuando en un videojuego la localización falla, enseguida, ¡guau! Los traductores, ¿qué más lo han hecho? ¿Qué más? Pero cuando está muy bien, nadie la celebra, ¿no? Pues es un poco esa ingratitud. Yo os dije que el término ingratitud iba a salir y aquí estoy. Pero sí. Ese es un poco el drama del cuidador. Y por cierto, hay el otro ejemplo, eso que no quería que se me escapara, es el de dentro de Final Fantasy XV, que a ti sé que te gusta mucho, el gran cuidador por excelencia también sería Ignis. Yo siempre he visto a los tres amigos de Noctis con rol, uno más protector físico, otro más su colega, para empatizar con Noctis, para hablar con él, para las charlas, pero quien se asegura del mantenimiento y del cuidado del grupo es Ignis. Y una vez más, otro cocinero, o sea que al final también. Hoy hablamos otra vez de cocineros. Pero sí. Pues es un personaje que me encanta porque demuestra que incluso en esta figura del cuidador puede haber una evolución, un valle donde realmente Ignis, sin hacer spoiler, pero experimenta un punto llega a caer. Hay un punto de bajeza, de caer al lodo, de luego levantarse. Y sí que, bueno, hay una figura en mente que todos tenemos y es su ceguera, ¿no? Y como el personaje que no ve es el más lúcido del grupo. Y eso me parece una cosa fascinante, sí. Sí, y él también conoce por eso su sacrificio. Él es el que va a llevar también en su propia piel y en su marca la señal de haberse sacrificado por otros. De hecho, te digo más. Mi DLC favorito, yo diría que es el de Ignis. Fíjate. Ah, el mío también, sí. Muy bonito. Sin duda. Esa música, genial, genial. De verdad que sí. Qué guay. Pues bueno, estos son algunos ejemplos que hemos comentado, pero si los oyentes tienen más, pues eso, casos de cuidadores en videojuegos, que los comenten, que eso puede ser muy interesante, entre todos, sacar ejemplos. Y vamos a continuar, porque tenemos otros dos arquetipos por ahí pendientes. Pues continuamos ahora con el del amante, que tiene mucho en común con el del cuidador, solo que en lugar de repartir su atención a un grupo, como antes comentábamos, ¿no? con los healers en Overwatch, se centra en llenar un vacío concreto y se suele centrar en una figura concreta. ¿Qué pasa? Que esto es lo que se asocia normalmente pues, al amor romántico, ¿no? La idea de la persona a la que amo, mi pareja, mi novia, mi novio. O sea, al final todo es la idea del amor romántico por el hecho de focalizarnos en una persona. Pero esto no tiene por qué darse así. El vacío del amante que quiera llenar, el centro de su atención, puede estar dirigido a otro tipo de figura con todos esos matices del amor romántico eliminados. ¿Qué pasa? Que normalmente se suele, trabajar con esta idea del romance, porque es también la más frecuente, y si pensamos en quiero a una única persona, pues vamos a centrar también en esa idea por tradición, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, sobre todo los puntos clave son estos, que el amante lo que busca es llenar un vacío, se entrega mucho a la gente y al entorno, entonces focaliza su atención en el cuidado y la protección de una única persona. Entonces, tiene buenas virtudes como la gratitud, el aprecio, el compromiso, la lealtad, pero la debilidad que acarrea todo esto es que también puede perder su propia identidad por complacer a la persona a la que se ha centrado, un poco parecido al cuidador. Igual que teníamos con el sabio y el mago, había pequeños matices de diferencia, en el amante y el cuidador pues, encontramos un poco lo mismo. Repartimos nuestra atención en un grupo, en una protección generalizada o nos concentramos en una única persona. A mí me parecen personajes, la figura del amante, que tienen una potencia narrativa, la idea del amor como resorte para sus motivaciones, muy potente. O sea, que si se explora correctamente, yo creo que te pueden dar personajes muy interesantes. Me gusta lo que has dicho de resorte, es que el amor es un buen motor, es un buen heraldo, es una buena motivación para buscar, para salirte a enfrentarte al mundo. Yo, por ejemplo, os traía también un ejemplo así por empezar. Antes adelantaba Final Fantasy VI, el personaje de Terra, que es un personaje favorito siempre de esta saga, que es un personaje que desde el principio, desde que empieza a tener atisbos de recuperar su memoria, no recuperarla, no sabe quién es, pero ella siempre va a tener el motor del amor como el detonante para poder lanzarse a lo que ella quiere, esa angustia vital de quiero llenar un vacío que tengo. Y siempre me ha gustado que en Final Fantasy VI esto lo podrían haber enfocado por el amor romántico, pero en el caso de Terra acaba de una manera no tan convencional en ese sentido, sino que preguntarse mil veces si alguien la llegará a querer algún día, si algún día llenará ese vacío, si no, lo encuentra protegiendo a un grupo de niños, siendo la cuidadora de un grupo de niños huérfanos, que cuidado con lo del huérfano que luego lo comentaremos también. Y es, me ha parecido siempre un giro muy bonito para un personaje femenino que tradicionalmente siempre se ha asociado a buscar el amor de su vida a nivel romántico, y en el caso de Terra pues era mucho. Y además, fíjate, lo del vacío, esa búsqueda, esa manera de llenar ese vacío que comentas, yo creo que muchas historias encontramos al arquetipo del amante y a lo mejor la frustración de no encontrar la respuesta a eso que no es capaz de nombrar, ese vacío existencial o como lo queramos llamar, permite que muten a otros arquetipos que aquí hemos contado, yo que sé, el loco, por ejemplo, que a lo mejor en un punto fue un amante, pero esa impotencia, esa frustración, ese no llegar a la respuesta que buscaba, pudo permitir esa evolución. Exacto, y luego acabó pasando de todo. Igual que lo que siempre hemos dicho, que los arquetipos definen sus motivaciones y sus miedos, pero tampoco, no, pero no definen el rol de más héroe, villano, moralmente luminoso, oscuro, ¿no? Esos son otros matices que luego se aportan. Y aquí, por ejemplo, entraría otro personaje que tenía yo muchas ganas de comentar contigo, que ya lo adelantábamos un poquito antes de empezar estas secciones, que era, cuando toque cuidador y amante, tenemos que meter aquí al amigo Joel. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo Joel encajaría. Yo al principio pensaba que cuidador, ahora teniendo en cuenta que lo asociamos a que se focaliza en él y también un poco en sustitución de su hija Sara, creo que le encaja muy bien la idea del amante. Pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención de Joel es que es ese amante que necesita llenar ese vacío de como padre, necesita tener esa figura de cuidado hasta el punto de, lo hemos comentado por activa y por pasiva cuando comentamos la serie, ¿no? Hasta el punto de sacrificar otros valores, sacrificar una integridad, sacrificar tu propia palabra y eso, pero todo sea por tener ese vacío que le dejó Sara lleno, como sea. Y entonces esa figura de Joel siempre me ha llamado la atención por ello, porque además la reprime bastante, ¿no? No vemos que Joel necesite eso hasta prácticamente el final del juego. Y me parece entra fantástico. Entra también en temas de género, entra también en temas de, claro, el hombre tiene que reprimirse esa necesidad, esa expresión emocional también, entonces es interesante. Además, es una pareja de la que hemos hablado mucho, él y Joel, a través de la serie, como comentas, que estuvimos pues un mes ahí volcados y volviendo también a los videojuegos. Es verdad que el papel de Joel, muchas veces me salen trendings por Twitter de el tipo de relación que me gustaría o una historia que idolatro, no sé qué. Y se menciona mucho, se romantiza el gesto, el acto que llevó a cabo Joel. Pero es verdad que su motivación, hay una obsesión que va más allá de él. Y yo creo que si no hubiera sido ella, si ya no se hubiera encontrado, si no la hubiera encontrado en su camino, hubiera sido otra. Y cuando uno ve la evolución de lo que ocurre en el juego, sin contar nada, como siempre, te das cuenta de que Joel es un personaje egoísta. Y espero que no se me malinterprete. Pero es verdad, él busca llenar ese vacío del amante que estamos contando, más que a lo mejor la función del cuidador. Y estoy pensando en otra pareja, que yo no sé, pero quiero saber. Porque, hombre, para algo hemos estado aquí estudiando. ¿Y qué hemos estudiado? Las películas de Crepúsculo, Bella y Edward. Eso también hay que comentarlo porque ahí hay un rollo extraño, ¿eh? Amante, cuidador. Pero ahí es un cuidador distorsionado en un paternalismo un poquito creepy, ¿eh? También. La experiencia te fue grata, ¿no? Yo recuerdo que fuiste al principio analizando, bien, bueno, pues esta dinámica con Jacob parece más sana, luego resulta que no, luego tal, y recuerdo tu estupor cuando al final de la saga pues eso caía un poco en picado y se veía que ya te digo, que esas dinámicas de cuidador eran más un paternalismo además excesivo, hasta el punto de que Bella no hace nada. No hace nada, no tiene control de sus propias inquietudes, prácticamente hasta el final, pero al final también ella se define pues siendo madre. Solo, o sea, al final ella también se define en su propia decisión, pero volcándose en su hija. Y Edward, entendemos que actúa también. Es que Edward es un personajazo, desde luego, ¿eh? Es que no me atrevo a decir nada, pero es que cada uno realmente tiene comportamientos y actitudes que habría que canalizar, porque tanto Edward, que tiene lo suyo, Jacob, el enamorarse del bebé, o sea, son cosas que hasta qué punto tiene ese arquetipo de cuidador o hay algo más, o se convierte en amante y busca llenar algo que no sabemos muy bien qué es, no lo sé. Claro, es que ahí está la cosa, hasta qué punto llegas por llenar el vacío, que eso es lo que puede derivar en que se presenta el personaje dentro del amante, dentro de una esfera más sana y más luminosa, o ya una esfera que ya roza lo tóxico, que es un poco lo que comentabas con lo de Joel. no tener en cuenta las decisiones de la otra persona, no tener en cuenta las normas de la vida, las normas de la vida y la muerte, que ahora también me viene bien para relacionarlo con el personaje que viene ahora, eso ya también hace llevar a la manta unos extremos tóxicos. ¿Y a qué quiero decir con esto? A que, por ejemplo, también hay personajes que harían lo que fuera por volver a llenar el vacío con una persona en concreto, incluso desafiar la misma muerte. Tenemos el Orfeo y Eurídice de la mitología clásica, y tenemos a un Wanda y a Mono dentro de Shadow of the Colossus, donde el castigo de Wanda se va a ver cuando intente superar todas las leyes de lo establecido entre la vida y la muerte, cuando quiera superar esas barreras oscuras para atraer a su novia de vuelta, en lugar de aceptar ese proceso de duelo. Ese descenso a los infiernos también pone a la figura del amante en un conflicto muy intenso con ellos mismos, y suele acabar mal. Pero ¿qué me gusta a mí como espectador? Un conflicto. Hombre, para claro, ellos acaba mal, pero para mí es un disfrute, ¿eh? Siempre que está la dicotomía, esa pulsión de un lado y el otro, funciona muy bien. Buah, el Eros y el Tánatos, eso es lo que más mueve. O sea, es el gran conflicto del amor y la muerte. O sea, tener un objetivo, sí, pero tener una fuerza totalmente irresistible que te haga choque continuo, eso es genial. Entonces, por eso también os quería traer esos ejemplos como el de Wanda o el de Senua, que me encanta Senua. Otro descenso a los infiernos por volver a recuperar el vacío que te deja un ser amado perdido. Uh-huh. Así que hay que ver si tanto Wanda como Joel de otra manera, como Senua, lo que hacen es un descenso a los infiernos de ellos mismos. Vale, bueno, hemos hablado entonces del amante, del cuidador, que están íntimamente relacionados, pero nos queda un último en discordia, ¿no? Sí, un último que es el más, entre comillas, frecuente, el más hobbit. Yo lo llamo los hobbits, los que menos se complican la vida, pero también pueden dar lugar a un conflicto interesante. Los huérfanos. Y con los huérfanos pasa un poco como con lo que decíamos con el bufón o el loco, que igual el concepto suena más de lo que realmente es. Suena como una gravedad y una seriedad que luego realmente no tiene. ¿Qué pasa con los huérfanos? Los huérfanos, por un lado, quieren pasar inadvertidos, no quieren problemas, no quieren conflictos, no quieren situaciones comprometidas, pero porque en el fondo tienen miedo a enfrentarse a posibles daños. Entonces, quieren estar en el dorado punto medio para no sufrir. Entonces, quieren una estabilidad, quieren lo seguro, y en general son personajes con realismo y sentido común. Yo me quedo en mi burbuja, yo me quedo en mi poblado hobbit, por eso los llamo yo los hobbits, para no salir al mundo y no enfrentarme a lo que haya. Estos son personajes además que contrastan muy bien pues con los héroes, con los rebeldes, con los exploradores. Fijaos que utilizo mucho la metáfora del hobbit, pero ahí se ve, ¿no? Bilbo Bolsón es un explorador en un entorno de huérfanos, con lo cual es el diferente, el que se sale un poco de la norma. Uh-huh. Y los huérfanos, ya os digo, no tienen excesivas pretensiones, pero lo que quieren es que todo permanezca más o menos de manera estable. ¿Qué pasa? Que en el fondo temen el rechazo del grupo, no quieren sentirse rechazados. Eso también puede hacer que no enfrenten algunos de sus conflictos. Y en el fondo quieren conectar con los demás, quieren sentir armonía con el grupo, ser uno más entre la multitud, pero eso también nos puede llevar a conflictos interesantes. Otro personaje que os quería traer a colación hoy dentro de Persona 5 es el caso de Futaba. Además, Futaba tiene ese matiz de huérfana literal, pero huérfana que se ha quedado encerrada en sí misma. Quiere pasar inadvertida, quiere estar totalmente encerrada en su micromundo, pero también lo hace como un modo de evitar conflictos. Sin embargo, cuando se va abriendo poco a poco, gracias a desempeño, a la implicación del resto de ladrones fantasma, conecta con los demás y entonces puede mantener esa estabilidad, pero dentro del grupo. Así que es la historia de Futaba muy bonita, es una historia de salir al mundo poco a poco, de estar tranquila y estar estable dentro del grupo, pero estaba reprimiéndose ese deseo por puro miedo que tenían, por miedo de salir un poquito. Uh-huh. Así que Futaba es un personaje lleno de miedos, pero que al final, como pasa un poco en Persona 5, todos los personajes evolucionan y llevan a cabo pues una lucha con sus demonios internos poco a poco, también con la ayuda que se prestan entre ellos. Y qué bonita ver esa evolución a lo largo del juego, como dices, esa proyección a través de los palacios. Y bueno, su historia en particular me gusta mucho, porque además sé mucho de la cultura pop, de la cultura friki, por decirlo de alguna manera, y cómo ella pues se crea esa realidad paralela, por decirlo de alguna forma, donde se siente cómoda, pero que es verdad que tiene que abandonar en algún momento. Claro, yo entiendo que el huérfano como arquetipo, siempre hay una ausencia en estos personajes o un hecho que les va a marcar de por vida sus actitudes. Estoy viendo por aquí como el mapa de personajes que vamos a comentar, que habías pensado. Y a mí se me ocurre otro de Final Fantasy. Dime. Por supuesto. ¿También? Sí. A ver, ¿quién? Y pues me pasa como con Futaba, que es un huérfano en sentido literal y figurado. Me refiero a Hope en Final Fantasy XIII. ¡Ay, qué este guay! Este niño que pierde a su madre con todo lo que eso implica y se convierte en un personaje más retraído, siempre está en el grupo que no quiere destacar y sobre todo que culpa a Snow como el responsable de esa pérdida de la figura materna. Y es un personaje que yo recuerdo cuando lo jugué en su día, este juego, que yo era adolescente, no me gustó nada porque no entendía exactamente, digo, vaya llorón, que está siempre igual. Y luego con el paso del tiempo que he vuelto a jugar, digo, jo, es que en realidad tiene mucho más de lo que yo pude percibir la primera vez. Y creo que es interesante, ¿no? Cómo se aplica este arquetipo del huérfano, en este caso en Hope. Claro, porque él quería conectar con los demás, pero al mismo tiempo no podía aceptar la muerte de su madre porque no quería que le tocaran su estabilidad. Eso quería es, y además la seguridad y la estabilidad que había tenido. Claro, y le cuesta abrirse y contarlo. Y durante el primer tramo de la historia tú dices, uy, pero este chico, ¿qué le pasa? Que no verbaliza algo que hay dentro, que él tiene. Y es verdad que luego ocurren hechos y ya le cuenta, de hecho, el propio Snow lo que le pasa. Pero tiene que haber un desarrollo y una evolución, ¿no? Que motive eso, que es lo que estamos contando. Y oye, qué bonito cómo evoluciona también Hope en las siguientes entregas, a sí. Punto de posicionarse como, oye, el supercientífico y mucho más, que no quiero spoilear, pero es un personajazo, ¿eh? De este huérfano que conoce una evolución genial. Y me recuerda lo que estabas diciendo al otro que yo había traído también, muy retraído, muy, hey, no me compliques las cosas, no me cuentes rollos, yo aquí paso desapercibido, lo que pasa que paso desapercibido pero me nombran líder aunque yo no tenga ganas. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de Squall Lionheart, que es también otro gran exponente de esos huérfanos que no quieren romper su estabilidad, pero al final las circunstancias le obligan a ello. También además esa máscara, ese refugio que también tenía Futaba, anda que Squall no lo ha mostrado mil veces, sobre todo en contraste con Rinoa. Que Rinoa también creo yo que tiene ahí un arquetipo de amante poderoso, porque quiere llenar ese vacío que tanto le cuenta Squall de que dejó su padre, entonces se centra ella mucho en él, ella busca mucho al huérfano de Squall que no quiere romper con su estabilidad, pero ella quiere volcarse con él. Entonces esa dinámica de romance entre Squall y Rinoa se nutre un poquito de esos conflictos que tienen los dos a nivel interno. Uh-huh. Así sí, pero curioso, anda que la gente que shipea, que bueno, con motivo también, sí, a Hope y a Lightning, ahí sería una dinámica un poquito distinta, pero un poco distinta, sí, pero bueno. A lo mejor bueno, tenemos que volver a hablar del amante y el cuidador. Sí, sí, aquí es pues, verdad. Claro. Curioso, ¿no? Porque estaba pensando Hope y Squall por un lado y Rinoa y Lightning, anda que no tienen nada que ver, ¿no? Es curioso. Pero sí, yo conozco mucha gente que se shipeo lo defiende a capa y espada desde el principio y con argumentos, ¿eh? Es curioso. Sí. Pero sí, sí. Y por eso, como veis, esos huérfanos son estos hobbits que no quieren salirse un poquito de la norma, pero si se les obliga a ello, pues puede dar lugar a conflictos narrativos muy interesantes. Uh-huh. Vale, yo creo que hemos hecho un recorrido apasionante, porque ya es verdad que nos estamos ya quedando sin tiempo, sí. Pero como comentabas al principio de esta sección hoy, esto no acaba aquí, realmente no se trata solamente de definir los arquetipos que hay y ya está, sino que realmente luego también podríamos ver cómo se aplican realmente a las historias, a los juegos y otro tipo de técnicas y recursos que podrían ser bastante útiles. Pero yo creo que como conclusión a esta temporada, a esta octava temporada del Batallón Pluto, creo que nos deja con ganas de más, que eso es lo mejor que podemos decir siempre que nos sentamos aquí a hablar, ¿eh? ¡Qué bien! Jo, pues yo, para cerrar también, quería hacer como un llamamiento, ya que hemos visto todos, creo que eso también lo hicimos en su día con las tramas y demás, quería preguntarte a ti en primer lugar y a los oyentes, que ¿cuál sería vuestro arquetipo favorito? Por un lado, si fuerais un personaje, ¿con cuál os identificaríais? Ya recordad que, como siempre, hay uno, dos, tres, recordad que no somos un único tampoco. Aunque esto es un poquito peliagudo, esta pregunta, porque tampoco, insisto, que esto no es psicológico, esto es desde el punto de vista de la ficción, pero en cualquier caso, si no, ¿que cuál es vuestro favorito? ¿Cuál os llama la atención más? ¿Cuál creéis que tiene potencial así narrativo que os llame la atención? Así que eso, por favor, comentadnos lo que queráis al respecto. Sí. Vuestro juego soñado que aún no se ha hecho, ¿qué personaje os gustaría encontraros? Porque a lo mejor salen mezclas curiosas, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, ya que hemos visto todos, ¿qué potencial le veis? Claro, mira, hoy por ejemplo, que hemos hablado del cuidador, que echamos de menos, quizás otro tipo de figuras, que no siempre sea una mujer, el mago blanco, pues a lo mejor se le puede dar una vuelta, ¿no? A lo mejor llega alguien aquí por el de los oyentes y dice, ay, pues yo creo que se me puede ocurrir un personaje cuidador que evolucione o que le ocurra esto. Sí. Qué bueno. A mí me encantan los creadores, a mí me encantan los rebeldes contra los gobernantes, pero dando una vuelta de tuerca creo que es interesante. Y la idea de los cuidadores, estoy de acuerdo contigo, aunque creo que habría que potenciarla más y retorcerla más también a nivel narrativo. Creo que tienen un potencial que hay que explorar, porque fijaos lo que hemos comentado también de Joel, ¿no? O sea, ese lado oscuro del cuidador, del amante, creo que es interesante. Sí, a mí también me interesa mucho el creador. Yo creo que eso aquí lo compartimos, evidentemente. Hay una parte creativa, imaginativa que no podemos ignorar. Pero también el inocente. Y yo estaba pensando, digo, en mi fuero interno, digo, bueno, ¿y qué conecta realmente al creador y al inocente? Yo creo que esa sensación del reconocimiento, de buscar la atención de los demás, del sentirse amado. Y creo que se pueden hacer cosas chulas por ahí, fíjate. Y ahora lo entiendo, es que a ti te gusta mucho el cine de Coming of Age, sí, sí, ¿verdad? Sí, a ti te gusta totalmente. Mucho, claro. Esos totalmente inocentes, totalmente, sí, es verdad. Sí, sí. Así que mira, qué guay. Pues vamos entonces ya a concluir lo que ha sido esta sección junguiana, pero que vienen más cosas, ¿eh? Yo creo que podemos también cebarlo de cara a la siguiente temporada, que nos meteremos en otras aventuras que explorar. Sí, además que me quedó ahí pendiente hablaros, por ejemplo, yo creo que será lo siguiente que hablemos cuando volvamos, que es hablar del alma, del ánima y el animus, y no estoy hablando de Assassin's Creed, que es otro concepto junguiano muy interesante que da bastante de sí a la hora de definir personajes. Así que eso os lo dejaré ahí. Igual que hablamos de la máscara, tenemos que hablar del alma. Otro gran arquetipo trazado por Jung, pero que viene genial para poner a los personajes en conflicto con ellos mismos. Vale, qué bien, pues lo veremos. Y nada, Marta, que ha sido un placer. Bueno, ya habremos grabado ese programa sobre juegos españoles, que estoy pensando si un poco a futuro. Verdad. Pero nada, que si no nos volvemos a escuchar, que tengas un buen verano. Tú también. Espero que tengamos un buen tiempo, por favor. Sí, por y favor. Además, yo voy a tener un verano jugando al Final Fantasy XVI. Y bien. Ya sabes que mi play es tu play, así que cuando vuelvas por el piso, cuando coincidamos este verano por el piso, puedes jugar a Final Fantasy XVI también, que yo estaré muy enganchada, espero. Yo te digo que hay material para sección de narrativa, ¿eh? El tratamiento de los personajes, nada más que en la demo, que es lo que he podido probar en tu play, asoman muchos arquetipos de los que hemos comentado. Así que genial, mira, genial. Qué chulo. Lo estoy deseando. Pues eso, igual a los oyentes, que nos vayan comentando cosas, que esta es vuestra casa, como siempre. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.